Señoras y señores, damas y caballeros, en esta noche presentamos acá, bajo el cielo de Puritaqui, a Pascual y su alegría. ¡Ponce! ¡Ponce! ¡Ponce! ¡Todos, todos, todos! ¡Arriba, mi gente! ¡Vamos a ver, chica rusa! ¡Moviendo la cintura, manita! ¡Ponce, locura! ¡Sigo las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Te suene, Puritaqui! ¡Vamos arriba, Chile! Llévate todo. las 4:13. Recuerdo tus ojos que lloraban por mí. Recuerdo tus labios que yo pensaba tan feliz. ¡Sal! ¡Sal!